Uruguay, los tres fueron detenidos el 26 de mayo de 1976 en sus lugares de trabajo por personal de la Gendarmería Nacional. Cáceres detalló que fue detenido al mediodía de ese 26 de mayo mientras estaba en su puesto de trabajo. Vino Gendarmería y me subió un camión. En total éramos 8 los detenidos y nos llevaron a su delegación. Allí nos hicieron un prontuario y al día siguiente vino el ejército y nos trasladó en un colectivo hasta la unidad penal número 4, donde estuvimos detenidos unos 17 días aproximadamente, detalló Cáceres ante el tribunal. Mañana continuarán entonces las audiencias por este caso conocido como causa Arguindegui. Diego Martínez Jarvino, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 15 grados, 2 décimas, humedad 47%, cielo despejado. En Río Gallegos, la temperatura 8 grados, 6 décimas, humedad 55%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todas y a todos. Aquí empieza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Transmitiendo, como hace días, como toda esta semana, desde la Feria del Libro. Mi nombre es Roberto Caballero, no estoy solo, tengo unos columnistas realmente de lujo. Y paso a presentar ahora a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? También saludamos aquí al equipo, a la gente que viene a la feria. Por ejemplo, Mario, un oyente de este programa que ahí nos saluda, que además trabaja en la televisión pública, ¿eh? Un beso. Y al resto de la gente que se acerca aquí al stand de la radio pública en la Feria del Libro. ¿Te parece que vayamos a los títulos del día? Vamos. Dale. Por unanimidad, la Cámara Federal apartó al juez Daniel Rafecas. Lo resolvió la sala primera del organismo judicial luego de analizar el desempeño del magistrado en la causa de la ex Chicone Calcográfica. Así lo dieron lugar al pedido de recusación solicitado por José María Núñez Carmona, abogado y amigo de Amado Burú. El acto de mañana es para decirle a Cristina que puede contar con los jóvenes. El vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Edith Bonafini, y el vicepresidente de la Cámara Baja de Buenos Aires, José Ottavi, convocaron a una fiesta popular en la cancha de Vélez mañana a partir de las 3 de la tarde. Moyano encabezó un acto del Sindicato de Camioneros. El titular de la CGT afirmó hoy que tenemos que tener coherencia y por eso estamos convencidos de que jamás nos vamos a equivocar estando del lado de los trabajadores. Recordemos que el 12 de julio hay elecciones en la CGT. Se espera dictamen en diputados por la recuperación de YPF. El debate por el proyecto de nacionalización de la petrolera comenzó hoy en plenario de comisiones y se busca dar luz verde para que la próxima semana se discuta y se apruebe la ley en el recinto. Se recrudece la interna radical por la expropiación de YPF. El senador Gerardo Morales calificó de histórica la jornada en la que se logró media sanción y acusó a referentes del espacio de apoyar la iniciativa puertas adentro, pero amenazar con rechazarla en el recinto. Ricardo Alfonsín pidió que en diputados se cumpla con la palabra. Macri lleva 320 días de viaje desde que es jefe de gobierno, así lo afirmó la legisladora porteña Gabriela Cerruti de Nuevo Encuentro, quien cuestionó hoy el viaje a Alemania que realiza el jefe de gobierno y procesado jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, y consideró que no trae ninguna consecuencia para la ciudad de Buenos Aires. Se Se normalizó el servicio de subtes luego de la medida de fuerza. El paro de las 6 líneas en el marco del plan de lucha que lleva adelante la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro terminó a las 4 de la tarde. El servicio comenzó a normalizarse. Alberto Fernández se disculpó con los argentinos. El ex jefe de gabinete pidió perdón a los argentinos en 3 oportunidades durante un programa que se emite por la señal TN del grupo Clarín. Las contradicciones entre sus declaraciones y el contrato que firmó. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Seguimos en Mañana Soy hasta las 8 de la noche en la radio pública y paso ahora a presentar a nuestros columnistas de todas las tardes. Horacio Marmuré, ¿cómo estás vos? Muy bien, buenas tardes para todos. Y todas. Bueno, ahí está, ahí estamos. Vamos a decir lo que te decimos todos los jueves, día de estrenos, en el día de la fecha. Hay varias películas, pero vamos a destacar dos. Una se llama Los Vengadores, película que si a vos te gustan los superhéroes, estabas esperando, después les voy a contar bien de qué se trata. Y la otra se llama Shame, dirigida por un señor que se llama Steve McQueen. No tiene nada que ver con el actor, es un señor morocho que ya había hecho una película que se llamaba Hunger, Hambre, que tiene mucho que contaba la historia de la gente, de los presos del IRA que habían hecho una huelga de hambre. En el caso de James es una película donde protagoniza Michael Fassbender, que lo deben haber visto hace poco en Un Método Peligroso, haciendo de Carl Jung, no me acuerdo cómo es. Jung. De Carl Jung. Y también lo vieron en Bastardos sin Glorias de Quentin Tarantino, estos dos estrenos. Ayer se presentó, también vamos a hablar de esto, los 20 años del amor después del amor, la gira que va a realizar Fito Páez para celebrar ese magnífico disco en un show de media hora que fue fantástico. Tenía que pasar, Sabina y Serrat graban un DVD en vivo en la Argentina. Y algunas cosas más que se nos van a caer del bolsillo. Y aclaremos que tenemos entradas para sortear para la Feria del Libro. Varios pares, incluyendo para la presentación del próximo lunes del libro de Pacho Donnell, que va a ser en la sala Jorge Luis Borges, 20:30 horas, donde también va a estar, vamos a contar con la presencia de un ignoto caballero. Ah, no, Roberto Caballero, perdón, disculpe usted. Si termino el programa y me voy para allá con Pacho a presentar Artigas, el último libro de Pacho Donnell, querido Pacho Donnell. Ahora sí, la tengo aquí a Lucía Capozzo, a la que le voy a preguntar como todas las tardes. ¿Qué me trajiste, nena? De todo. A ver. Mire, vengo con una sobredosis de Galeano, Roberto. Sobredosis de Galeano. Así es. Se le notaba en los ojos. Sí, ayer tuve oportunidad de estar al lado de él. Ah, me gusta, bien. Sí. No sabía que la literatura tenía groupie, sí. ¿No? No, pero no, está también. Maduro, está maduro, grande, un seductor de aquello, Roberto. Mire. Como estoy, vengo con sobredosis de Galeano, ajá, voy a hacer una nota, ya que usted me llama la yerpa de esta cosa. La yerpa de la feria. Yo no, me voy a intitular de otra manera, voy a poner las venas abiertas de la Feria del Libro. Ah. Roberto, vamos a hablar de curiosidades por acá. Por ejemplo, hay notables disgustosos. ¿Sabe con quién me crucé recién? ¿Con quién? Con el papá de Máxima Sorregueta. ¿Acá en la feria? El ministro de la dictadura. ¡Sí! Acá en la feria. ¿Y saben qué están? Estaba... Porque yo voy por todas partes, Roberto. Sí. Genocida civil. Euskal Herria, porque él pertenece a una asociación vasca. ¿Es de la ETA? ¡No! ¡Ah! No, cada vez entiendo peor. No hable hoy de los vascos, Lucía. Porque ¿qué pasó? En su día. Ah, tienes razón. Bueno... Y muchas cosas más, Roberto. Ay, me parece bárbaro. Lucía Capozzo. Ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante. ¿A quién sino? A Javier Vicente. Mañana es hoy. Ya lo dijo Lucía. Euskal Herria. Y además de todo, tenemos patria, Roberto. Porque Bielsa es argentino y es nacional y popular. Reivindicó no solo la expropiación de YPF, que vuelve a ser Argentina, sino que además le dio la alegría al pueblo vasco. Inigualable lo que hoy está disfrutando el pueblo vasco en estos momentos con la clasificación del Athletic Bilbao a la final de la UEFA League de la mano de Marcelo Bielsa. Y no se queda atrás el Cholo Simeone, que también ubicó al Atlético Madrid en la final de esta Europa League que se va a disputar en la ciudad de Bucarest. Así que va a haber un duelo de técnicos argentinos. Bielsa por el lado del Athletic Bilbao y por el lado del Atlético Madrid el Cholo Simeone. Esto como dato destacado de la jornada futbolística del día de hoy. Además hay que hablar de lo que va a ser la próxima fecha del campeonato, que arranca mañana con 2 partidos, Estudiantes Vélez, Lanús Racing. Lo más destacado hasta el momento es que el partido de San Lorenzo Arsenal, que se juega el domingo a las 5 de la tarde, iría en el estadio de San Lorenzo. Falta la confirmación del comité de seguridad. Por ahora, digamos, le dio el visto bueno la ciudad de Buenos Aires. Riquelme lesionado, parece que no va a estar presente en el partido de Boca frente a Colón el día sábado. Y se largó la fiesta en las sierras de Córdoba, una jornada correspondiente al Rally Mundial. La verdad que es una actividad que convoca muchísima gente y este fin de semana va a estar todo Córdoba disfrutando. Hoy fue la clasificación que dejó primero a Sebastián Loeb con el Citroën en lo que es la clasificación previa a la fiesta del rally en Córdoba, que convoca multitudes en las sierras. Muchas gracias, Javier. Y Marmurek, tenés algo ahí, entradas. Tengo más entradas para la Feria del Libro, porque el martes, a las 20:30 horas, Caras y Caretas presenta Eva de la Argentina, sí. Película animada, dirigida por María Giovane, y en la presentación van a estar María Giovane, Rolo Aspetia y Carlos Castro. Recuerden esta película que se estrenó el año pasado, que es un muy buen trabajo de animación sobre dibujos de Solano López. Solano López. Qué momento. Dos pares de entradas, sí. Para todos los que se comuniquen con la radio a partir pero de mañana. Pero hay dos pares más. ¿Y hay dos pares más? Hay dos pares más para el día después, Caras y Caretas también. A una mesa redonda, Malvinas, 30 años después, en la que estará Edgardo Esteban y también María Seguane. Sí, muy bien. Así que dos pares de entradas. Le ponemos una y una, o le ponemos dos y dos, ¿no? Podemos. Si quieren estas entradas, se tienen que comunicar a los teléfonos que nuestra queridísima amiga, la voz de la radio, Alicia Cuniverti, va a pasar a anunciarles. Bueno, Cuni, ¿cómo estás? Cómo no, muy bien, y se los escucha bárbaro a ustedes, ¿eh? Qué bueno que se escuche bien. Sí, se escucha muy bien. La radio cada vez se escucha mejor. Sí. Yo escucho toda la programación de la radio y está genial la radio. Muchas gracias. No me voy del dial de la radio. Es Radio Nacional. El chingle lo tengo pegado como si fuera un tatuaje. Bueno, voy con los teléfonos, Robert. 4999-8700, 0810-222-0870 y nuestro Facebook. Mañana estoy. Qué bueno. Bueno, los que quieran las entradas que están digamos disponibles, que trajo acá Marmo y que trajo también nuestra querida Lucía Capozzo, bueno, pueden ir llamando a sus teléfonos. Y si quieren decirnos alguna cosa linda más, cómo no, siempre estamos dispuestos nosotros. Somos materia dispuesta. Decime vos, ¿qué querés? ¿Sabés qué estaba pensando a propósito de esta Euskal Herria y esta fiesta que se vive en Bilbao? Sí. Que fueron dos jugadores vascos los que hicieron grande a San Lorenzo. Lángara y Zubieta, exiliado del franquismo, jugaban en Atlético Bilbao, habían puesto también al Atlético Bilbao en lo más arriba en aquellos tiempos, y vinieron a jugar a San Lorenzo e hicieron grande a San Lorenzo. ¿Y por qué te crees de San Lorenzo? Yo, ese espíritu seguramente hoy estuvo corpóreo en los muchachos de Bielsa para llegar a la final. Caballero Gurría. Vamos a vender que ya venimos. Hoy, pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. El viernes 27, dentro del ciclo Los Conciertos de la 96.7 de Radio Nacional Clásica, el gran pianista Aldo Antoniazzi hará completo el álbum para la juventud de Schumann. Con entrada libre y gratuita, te esperamos el viernes 27 a las 19 en el auditorio de la radio, Maipú 555. Invita la radio pública. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Los Hijos de los Días. El nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Conciencia y Trabajo. Sábados. 6 a 7. Con Diana Costanzo. Fin, espacio publicitario. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Bueno, si les parece, vamos ahora con la ronda de audios de la jornada, del 1 al 6. Le aviso ya a los chicos de Operación Técnica en el Estudio Central. El 1 es, las disculpas en tres oportunidades de Alberto Fernández. Esto fue en el programa Palabras Más, Palabras Menos de Ernesto Tenemon y Marcelo Slotoviazda. Allí lo entrevistaron al ex jefe de gabinete y finalmente dijo que bueno, que si había omitido decir que trabajaba para Repsol mientras defendía a Repsol en todos los canales de la señal Clarín, bueno, que lo disculparan por esa omisión. Lo dijo una vez, lo dijo dos, lo dijo tres, lo escuchamos. Lo que se te cuestiona, uno de los asuntos que se te cuestiona, es que vos no hayas aclarado. En esto eras, de alguna manera, se corren las generales de la mirá, ley. Mira, no, Marcelo, si lo omití pido disculpas, pero nunca se me cruzó por la cabeza que tenía que decirlo, yo lamento enormemente no haberlo aclarado. Yo, si alguien siente que yo debí haberlo dicho y se siente maltratado por lo que dije, maltratado en su buena fe, le pido mil disculpas. Bueno, ahí escuchábamos a Alberto Fernández. Pidió disculpas otra vez más durante toda la transmisión. Bueno, obviamente muy nervioso, se lo veía a Alberto Fernández, porque no podía desmentir lo que no se puede desmentir. Digo, hay un contrato firmado, el contrato es público ya a esta altura. Y bueno, nada, el capítulo Fernández está cerrado. Se sabe ahora ya que era un lobista de Repsol y está dando explicaciones por todos los medios del Grupo Clarín. ¿Sí? Yo creo, Robert, que de todos modos el hecho de que el diario Tiempo Argentino lo haya publicado y que todos sepamos a partir de esa publicación que Alberto Fernández hablaba, no solamente, aunque si él prefiere decirlo como consultor, que de Repsol, aunque no fuese lobista, digamos, no hay inconveniente, pero sí me parece que lo importante es poder entender que sí es parte del derecho a la información de todos, saber desde dónde habla alguien, por más que pida disculpas, digamos, ¿no? Ahora ya sabemos de dónde habla, por más que él ahora se esté disculpando por haberlo omitido. Obvio, y es absolutamente lícito que el señor crea que lo que él dice favorece a la empresa que lo emplea y le paga. Mirá, yo voy a dar la nota glamorosa de Alberto Fernández, te voy a decir, porque es re trendy, Fernández. A ver. Porque el rey de España hace escuela y marca tendencia, Roberto. Desde que el rey de España pidió disculpas, prepárense, muchachos y muchachas argentinas, porque vamos a tener una epidemia de disculpas, se lo garantizo, mire. La falta que hace. Bueno, saben, ¿no?, que están varios vagones ya absolutamente nuevos, esperando para ser incorporados a los servicios de la línea A, y que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mauricio Macri, no los va a buscar, o sea, están en un galpón ahí los vagones. Hoy el jefe de gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, habló con la radio pública y se preguntaba, Abal Medina, que no sabe qué es lo que está esperando el procesado jefe de gobierno Mauricio Macri para ir a buscar los vagones. No puedo entender qué hay en la cabeza de un dirigente, independientemente del signo ideológico que tenga, que frente a un problema su única reacción sea no me voy a hacer cargo. Si él tiene alguna ambición en el futuro de pelear algún cargo, como lo ha dicho, una presidencia, ¿por qué no lo deja de esa chiclinada de por medio y se pone a gestionar y muestra que puede hacerlo bien y de manera eficiente, con su modelo, con su forma de ser? Realmente me resulta inentendible, porque ellos lo aceptaron, después el Parlamento votó también, con una votación muy mayoritaria, no fue una votación holgada que daba el sentido que el subte tiene que ser gestionado en la Ciudad de Buenos Aires, como ocurre con todos los demás medios de transporte en el mundo y en nuestro país, en todas las demás ciudades. Así que realmente yo no puedo entender por qué de una buena vez dice, bueno, ya está, listo, ya hicimos bastante show, ya hicimos bastante chiclinada, ya quedamos bien con Clarín, con la Nación, pero pongámonos a gestionarlo, porque no sé quién más está esperando que Antonia también le diga a su hija, como le dijo lo de YPF, ahora le diga, che, papi, hacete cargo. Creo que ya tenemos ya a un punto, ¿no? Yo la banco, Antonia. Pobre Antonio, chico, no habla todavía, Antonio. Y ya se le están adjudicando cosas que dijo. Abal Medina también habló de YPF, así que lo escuchamos. Cuando uno veía los números y ve esa contundencia del apoyo, muestra claramente la relevancia que tiene para los argentinos una recuperación de una empresa emblemática, ¿no?, que siempre uno la consideró propia, que siempre, digo, que sigue su nombre diciéndolo, ¿no? Yacimientos petrolíferos fiscales, no se cambió por yacimientos petrolíferos privados o algo por el estilo. Era del fisco, del país, de la nación. Entonces este resultado creo que nos muestra que más allá de aquellos que les interesa tanto que la Argentina le vaya mal, hay un conjunto de actores políticos que más allá de las presiones que pueden tener de las corporaciones mediáticas, a la hora de definir, definieron bien, y eso creo que es muy, muy, muy, muy llamativamente importante. Sobre YPF también se refirió el gobernador de la provincia del Chaco, estamos hablando por supuesto de Jorge Capitanich, que habló sobre la importancia del consenso alcanzado, ¿no? 63 votos a favor, es prácticamente por unanimidad. Muy importante, primero por el nivel de consenso respecto a la aprobación. Haber obtenido 63 votos de 72 senadores es una aprobación extremadamente alta en la historia del Senado desde el punto de vista de una decisión política de carácter estratégico, porque solamente hubieron 3 votos negativos y 4 abstenciones. Así que me parece que eso es un tema muy importante desde el punto de vista de la consideración y el respaldo mayoritario de los votos. Bueno, ese era Jorge Capitanich. Y en la jornada de hoy también Hugo Moyano, en el Parque de Roca, reunió a la rama recolectores de su sindicato, el sindicato de camioneros. En parte, bueno, porque ha conseguido para muchos camioneros que trabajaban en la antigua Malvin, ¿cómo se llama? Manliva. Mantenga limpia Buenos Aires, ¿se acuerdan de eso? En la antigua Manliva, una indemnización para casi 7.000 trabajadores camioneros. Aprovechó Moyano ahí para hablar de la interna de la CGT. Lo escuchamos. Hasta que aparecen los que han salido prácticamente del sarcófago a criticar a Moyano, porque dice que Moyano está solo. Mire qué solo que estoy, mire qué solo que estoy. Y me siento más acompañado que nunca, porque nosotros podemos cometer errores, pero jamás vamos a traicionar los derechos de los trabajadores, compañeros. Esta es la diferencia. Por eso queremos seguir con la misma fuerza que nos dan los trabajadores y la responsabilidad que nos dan los trabajadores. En otro pasaje, Moyano tuvo una definición, que es que ellos no quieren suplantar al modelo que eligió la gente, a lo que eligió la gente con su voto, que me parece es una señal política no de acuerdo, porque las cosas con el gobierno nacional no están bien, sería necio afirmar que están bien cuando no lo están, pero sí, digamos, bajó los decibeles en cuanto a sus últimas críticas. Dijo, por supuesto, que el impuesto a las ganancias tiene que ser eliminado, y sobre el final, otra vez se refirió a la interna cegetista, esta que mantiene con los gordos y con los supuestos independientes, diciendo que si Moyano ya está derrotado, ¿por qué no participan, no?, de las elecciones dentro de la CGT, y ahí pulsean a ver quién consigue más votos en el próximo Congreso de Julio. Lo escuchamos, dale. En el día de ayer, la Confederación General del Trabajo, como corresponde legal y estatutariamente, convocó en todos los trámites necesarios para llegar al Congreso extraordinario y ordinario el 12 de julio. Pero parece que algunos no quieren participar. Algunos dicen, tenemos todos los legados, ganamos, Moyano se va a quedar solo, pero no quieren participar. ¿No tendrán miedo a perder en el acto eleccionario? ¿No tendrán miedo que sus propios delegados lo voten en contra? Porque si no, ¿qué razón tienen? Si tienen tanto poder, si tienen tanto delegado, si Moyano ya está derrotado, ¿por qué no participan? Bueno, las palabras de Hugo Moyano hoy en el Parque Roca, y hoy también es el día, decías vos, Lucía, el día del trabajador caminero. No, me parece que había no. Un día de cuatro ruedas, que... de cuatro ruedas hoy, por lo cual no iba a haber distribución postal. 15 de diciembre. Y yo pensé que era el día del camionero. Acá en Marmo estuvimos buscando y el 15 de diciembre es el día del camionero. Dice el estatuto del camionero. Seguramente habrá algún oyente que sabrá hoy qué día es sobre cuatro ruedas. ¿Cuatro algo ruedas? Sobre cuatro ruedas era. El día del auto. A ver, tenemos otra noticia ahí, dale. Completemos la información de esta jornada diciendo que condenaron apenas de entre 8 y 24 años de prisión a los acusados por el crimen de Matías Jano Fernández. ¿Se acuerdan? El chico que el año pasado fue a bailar a Fantástico Bailable, ahí en 11, a la salida se peleó con un grupo de personas que terminaron agrediéndolo y matándolo a golpes con un bate de béisbol. Seguramente recuerdan todos aquel episodio. Son tres jóvenes de entre 24 y 25 años y tienen los tres penas, como decíamos, el autor material de 24 para 8, para otro, perdón, una pena de 21 años y para el tercero una de 8. Bien, y nos vamos a las noticias en la radio pública. ¿En las voces de quién, Cuni? De Adriana Zanca y de Silvia Mila. Silvia Mila, Adriana Zanca. Dale, ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 55%. Carlos Tomada confirmó la falta de respuesta del gobierno porteño a las citaciones del Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, señaló que se le realizó a las autoridades de trabajo del gobierno de la ciudad múltiples convocatorias y que no asistieron a ninguna. De haber señalado que hemos hecho convocatorias explícitas, públicas, por fórmula a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y no hemos tenido respuesta, ni siquiera presencia. Así que creo que eso demuestra claramente a qué me refiero cuando convoco e insto a que se haga el cargo. También Tomada sostuvo que el gobierno de la ciudad tiene que hacerse responsable del acta acuerdo que firmó el 3 de enero de 2012, en donde ahí también estipula que deben solucionar todos los conflictos que se generen en el ámbito de los subterráneos. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Organizaciones sociales nucleadas en la CTA se movilizaron contra el gobierno porteño. Julio Macera, secretario adjunto de la Central Obrera Seccional Capital, explicó en diálogo con el servicio informativo los motivos que llevaron a la realización de la protesta. Se movilizaron los compañeros de ATE, judiciales, Banco Ciudad, ADEMIS y distintas organizaciones sociales que se expresan a través de la CTA. El reclamo iba desde las cuestiones puntuales laborales, precarizaciones, trabajo, algo, inclusive trabajo en parte en negro en el gobierno de la ciudad, el reclamo salarial y una serie de reclamos que tenían que ver con las cuestiones directamente ligadas a la vivienda, a través de otras organizaciones autogestionarias de vivienda, los comedores que no reciben lo que necesitan y aquellos comedores que no reciben nada, que no son reconocidos entre el programa del gobierno de la ciudad. En este proceso, digamos, de enfrentamientos constantes con el gobierno de Macri, llegamos a la conclusión que era imprescindible poder unificar todos esos reclamos y empezar a construir un espacio desde donde discutir claramente esta política del gobierno macrista. La justicia rechazó un pedido de exhibición de prisión en la causa por el triple crimen de General Rodríguez. La medida fue adoptada por la Cámara de Apelaciones de Mercedes contra Ibar Esteban Pérez Corradi. El empresario está acusado de ser el autor intelectual del crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina, cometido en 2008. Por su parte, Juan José Rivelli, uno de los defensores del acusado, informó que apelará la decisión ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 55%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguimos con Mañana es hoy hasta las 8 de la noche en la radio pública. ¿Dónde va a ser si no? Marmurek, me dijiste películas. Te dije películas y te dije que hay una que se llama Los Vengadores. Nada que ver. Nada que ver con la serie de televisión de Emma Peel y el otro muchacho. No. Esto es así, esto es así. Qué buen nombre, Emma Peel, qué personaje maravilloso. Sí, esto no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con las historietas, que en el mundo de las historietas, en el universo donde vive el Hombre Araña, existe el Capitán América, el Hombre de Hierro, Thor, Hulk, la Viuda Negra y un señor que tiene muy buena puntería con el arco y la flecha que se llama Hawkeye, o sea, Ojo de Halcón. Bien. Hace como 6 años atrás, la gente que tiene los derechos de estas historietas empezó a plantear un proyecto a largo plazo que empezó con la primera película protagonizada por Robert Downey Jr., que era Iron Man, el Hombre de Hierro. ¿Qué fue? Vamos a hacer esto que todo el mundo cree que es irrealizable, que es juntar primeras figuras haciendo de superhéroes muy conocidos en un grupo que existe en las historietas, pero realmente es mucho dinero el que hay que poner. Bueno, acá lo han conseguido en una historia que es todos los superhéroes juntos contra un malo que es el Loki, el dios de la mentira nórdico, que cae sobre Nueva York a cargarse a todo el mundo porque los Vengadores le dan suerte de resguardo a Thor, su medio hermano. Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, que es una suerte de moderno Marlon Brando haciendo de Hulk, haciendo de la viuda negra Scarlett Johansson. Samuel Jackson hace de un jefe de la inteligencia de espionaje que se llama Nick Fury. Y van todo contra este muchacho que, como es un dios, tiene muchos poderes. A ver, ¿cómo metes todo esto en 140 minutos dirigido por un señor que se llama Josh Whedon, que tiene muy claro lo que es el entretenimiento, con mucho efecto especial, y con espacios para cada uno? Obviamente, Robert Downey Jr., que se come la pantalla, tiene mayor preponderancia, está muy bien Samuel Jackson, y la película es muy entretenida, se puede ver en 3D. ¿Se puede llevar a los chicos? Sí. Obvio que se puede ver a los chicos. Scarlett Johansson no está tanto para los chicos, apretada en un vestido todo negro de cuero, que no es vestido, sino que es como un catsuit, o sea, ahí sí es como los Vengadores, pero es entretenida la película. Tiene muy buenos efectos especiales y tiene actores. A ver, en muchos casos antes lo que se hacía era, bueno, pongamos los efectos especiales y si hay alguien que actúe y hay un guión, mejor. Acá hay un guión, acá hay actores, acá hay una dirección, acá hay una película entretenida. 140 minutos, que para que los que le gusten los superhéroes, eso sí, digo, mensaje. Los Estados Unidos siguen siendo el mejor lugar, nosotros protegemos, claro, peleamos por la libertad, por el sistema. El bien es el bien y el mal es el mal. Sí, el bien es el bien, el mal es el mal. Digo, no busquen mucho más. Claro. Pero es muy entretenida la película. Para quienes gustamos de las historietas de que somos pequeñitos, acá hay un sueño cumplido y seguramente habrá más. Así que me parece que es una buena opción, ¿no? Para ir al cine este fin de semana. Este fin de semana largo, cosas mejores que esta no van a encontrar. A ver cuando hacemos El Eternauta, che, una superproducción del Eternauta, ciencia ficción argentina. Campanela, despertate, por favor, por sí, favor. Sí, no. Tenemos que avisarle algo a la Cuni, me parece. Sí, Cuniberti, atenti. Vamos a pedirte, por favor, que nos expliques cómo es bien que tienen que hacer las personas que quieran para poder llevarse las entradas que estamos sorteando para venir a la Feria del Libro. Ah, yo lo tengo que decir. Eso me dijeron eso, ¿no lo puedes decir? ¿O lo decimos nosotros, Cuni? Lo digo. ¿Tenés la palabra prohibida, Cuniberti? No, chicos, pero no te dejes, ¿eh? Supongo que tienen que venir a la radio a buscarlo. Maipú 555. Claro, porque si son entradas para ir a la Feria del Libro, tienen que pasar por la radio. Exactamente. Maipú 555. A partir de mañana a la tarde. A la tarde, al mediodía. Yo llego a la radio al mediodía. Cuando llega Marmurek con las entradas. Muy bien, ahí está, muy bien. Si no pregunte por Marmurek en la entrada. Cualquier cosa lo esperan a Marmurek. Claro, las dos. 12. No me van a encontrar. A partir de las 12. Yo, bueno, se anotan. Gracias, Cuni. No, de nada. Marmu tiene algo más. Sí, para ver este fin de semana y hasta que termine, se está haciendo en la Sala Villa Villa, en el Centro Cultural Recoleta, Hombre Vertiente. Una interesante puesta en escena con mucha agua. Y estamos en comunicación con el creador de todo esto, que es Pichón Baldinú. Pichón, ¿cómo estás? Horacio Marmurek y toda la mesa de Mañana Hoy te saluda. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Bien. Hombre Vertiente, que es un trabajo interesantísimo. Me parece que a vos, que has luchado por pelearte un poco con la forma estructural del teatro, te acomoda de vuelta en un escenario, pero a la vez plantea una mirada muy cinematográfica. Completamente, sí. Bueno, es una, como siempre, mezclar el hacer que el lenguaje teatral sea novedoso y sea sorpresivo y de alguna manera te descarrile del camino habitual donde generalmente uno se ubica frente a un espectáculo de teatro. Eso es lo que busco hacer con mis shows, ¿no? Con todo lo que hemos hecho con De la Guarda o con la Organización Negra, siempre busco un lenguaje nuevo. En este Hombre Vertiente se cuenta una historia principio a fin donde el agua tiene un papel preponderante. ¿Cómo imaginaste eso y cuántos litros de agua se utilizan en esta obra? Y se utilizan como 20.000 en 7 minutos, porque digamos, esos 20.000 litros pasan a través de bombas que eyectan agua a alta presión y el agua forma parte de como un elemento escénico que le sale a los personajes del cuerpo o se encuentran como confrontados con el elemento así a presión que representa de alguna manera el final de una batalla entre las personas por el agua, ¿no? Parece, hablaba recién de superhéroes y por momentos parece que tuvieran poderes por cómo le sale a cada personaje el agua de las manos. Yo creo que si el Eternauta algún día sale y se hace teatro, posiblemente tenga un lenguaje similar a esto, ¿no? porque para, digamos, para poder generar en teatro un escenario así, que te impacte, porque lo que vos ves está ocurriendo de verdad, y es algo imposible de ver a veces en un escenario, sino en las películas, ahí te toma por sorpresa, ¿no? Y lo que hacemos es tratar de todos esos elementos que con escenarios sean fantásticos, ¿viste? Tiene un lenguaje de cómic, entonces vos podés ver a gente que, bueno, obviamente no está con los pies sobre la tierra, sino que viaja por mundos imaginarios cargados de imágenes y de acciones y de elementos escénicos que son inventados especialmente para el show, ¿no? Y tiene así un ritmo bastante potente y es muy emotivo. Entonces hasta los chicos, ponele de 5, tenemos los domingos chicos muy chicos que vienen al show porque los traen los padres, viste, que son fans ya de La Guarda de hace mucho tiempo, y vienen a ver el show y se quedan muy atrapados, viste, con las imágenes o con las acciones, ¿no? Exactamente. Bueno, de miércoles a sábados, 21 horas, domingo 17 horas, como vos dijiste, para que pueda ir los más chiquitos. Música de Gaby Kerpel y Pichón Baldinú dirigiendo a este hombre vertiente, que son las últimas semanas, después ya giró por algunas partes del mundo y después ya veremos a dónde va. Pichón, te agradezco mucho esta comunicación, te agradezco que compartas con nosotros esto que haces. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación al espacio y espero que sigan viniendo porque es un show que va evolucionando. O sea que una sorpresa nos cada esperamos vez. Esperamos a todos. Dale, hombre vertiente. Un abrazo. Dale. Muy grande. Un abrazo, chau. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Seguimos transmitiendo desde la Feria del Libro. Muchas gracias a todos los que se han acercado. A Matilde, especialmente, que nos trajo una caja de bonobón impresionante. Ahí está, Matilde. Gracias. Muchas gracias. Es propósito, yo ya me comí 5. Ya te comí de propósito. Sí. A ver, mientras los otros mastican, Lucía. Mientras ustedes mastican, yo trabajo, Roberto. Dale, estuviste paseando por la feria. Y no, paseando no, trabajando. Investigando. Roberto, bueno, investigando, Roberto. Bueno, Roberto, mire, me encontré con el título de un viejo chanta. ¿Cómo? ¿Cómo se dice en español? ¿Trufador se dice? Puede ser. En español se dice así, viejo chanta. Viejo chanta, gilipollas. Bueno, muy bien. Este señor que se define como habiendo estudiado medicina, psicología, y que antes de ser doctor, dice, fue taxista, payaso y vendedor ambulante. Lo de payaso creo que le quedó. Dice que sabe de memoria 1500 cuentos. ¿De memoria? Y esta vez se metió, sí, y esta vez se metió con los nenes. No. Hizo un libro para niños, digo que está muy bien ilustrado porque no lo ilustró él, lo ilustró otro. ¿Pero quién es este señor? Ahora se lo digo. Ah, ¿no? Se llama. Asusta. Vamos a hacer una trivia con esto. A ver, ¿a quién no saben de quién estoy hablando? El temido enemigo. Sí. ¿Sabe quién es? Y además dice que tiene 20 títulos exitosos traducidos al inglés, al chino, al polaco, al griego, al ruso y al hebreo. Pere, ¿hizo un cuento para un libro para chicos que se llama El temido enemigo? Sí, es él, es autorreflexivo. No, pero aparte no sé, es como bueno, un poco... Bueno, yo se lo voy a decir y lo vamos a cortar acá. No, sí, se me señores, sí, era un chanta que se copiaba, Roberto. Ah, Bucay. Que escribía... Exactamente, usted lo dijo. Jorge Bucay ahora escribe libros para niños. Plagió un poquito. Plagió un poquito. 60 páginas plagió. No sé quién dice 60. Bueno, era un libro de cuánto, de 400, ponele. Era un homenaje. Bueno. Uno va tirando de tipea y sale. Avanzando, me encontré con otro que habla de la psicología positiva. Tiene un kiosquito con dos chicas que tienen una cara de miércoles. Lucía, que no les puedo decir. ¿Qué dije? Uno es Leo Buscaglia y el otro es Jorge Bucay. No, Bucay, ¿qué Buscaglia, por favor? Ah, no, por eso. Vamos a comparar. No, entendíamos Buscaglia. No, todos dijimos Bucay. Bucay. Perdonen. Tiene nombre de dentífrico, Bucay. Sí. ¿No? Bueno, psicología positiva. Y él escribe una revista que parece que se vende bastante bien. Que se llama Un Mundo Mejor. Ah, mire qué lindo. Y entonces habla tu misión en la vida, sí. Atraemos lo que deseamos, eso niños me gusta. Especiales, y sonríe, Roberto, sonríe. Mezclado con otras revistas de TQM, TKM, por ejemplo, donde está Paulina Rubio, Justin Bieber, todo mezclado en el mismo kiosco. Mire usted. Claudio María Domínguez, Roberto. Claudio María Domínguez. Claudio María Domínguez, Roberto. Pero acá enfrente... A veces me cae simpático y a veces me asusta. A mí me asusta. Yo voy porque por el asusto. A mí me da miedo. Votemos en plenario. No. Me asusta. Yo creo que me si asusta. Se, no, yo creo que si por se lo positiva. Ponemos si se lo ponemos a Antonia se distorsiona. Si se lo ponemos a Antonia Macri a la noche, a Claudio María Domínguez se muere. Da un mensaje de luz, ay, Dios, da un mensaje de amor, bueno, de convivencia. Bueno, tengo otra, yo les voy a seguir contando peculiaridades, porque tengo otros datos que en cualquier momento se los cuento, pero les voy a decir, chicos y chicas, señoras y señores, la feria es un buen lugar para encontrar el alma gemela. Ah, ¿en serio? Roberto. ¿La silbaron? Sí. Ah. ¿Usted? Yo le digo a ellas y a ellos. Les voy a dar un consejo básico para venir a la feria. ¿Qué tengo que hacer? Vénganse bien, maquilladitas, pero con ropa sport, zapatitos cómodos, cartera liviana. A las familias tráiganse la vianda, porque esto es carísimo. Me hace señas Sara Laza, un café 10 pesos, un agua mineral 12, no es por nada, no tiene nada que ver con la feria, Roberto, ¿eh? No. Pero además, yo me doy cuenta, Roberto, sí, que es un buen lugar para cosechar amistades nuevas. Mire qué bien. Así es. Porque, Roberto, acá se segmenta la posibilidad. O sea, si usted es una persona que ama la filatelia y encuentra que hay una charla sobre últimos avances en la bibliografía filatélica, sí, y usted va... ya está. Claro. La mitad del camino tiene recorrida. Está ahí. O sea, si a vos te interesa la filatelia, anda. Y si a vos te interesa un tipo al cual le interesa la filatelia, anda. Es raro. Y conseguís, ¿no?, un filatelista. Sí, claro. Si tenés un gusto así de raro y encontrás a alguien así de raro, vas no a ser feliz. No es porque ser raro por ser filatélico. No ofenda a los oyentes filatélicos. A mí me gustan, bueno, las historietas. Voy a liquidar con esto, Roberto, diciendo, no vayan a los eventos macros. No. Porque ahí nadie mira a nadie, salvo al tipo que está hablando. Claro. Debe ser famoso cuando entran 3.000 personas. Sí, sí, sí. Entonces vaya a eventos así pequeñitos. Claro, busque vericuetos. Claro, y con segmentos, mucho libro de autoayuda, porque hay que mirar para los costados, para arriba. Yo el último evento importante que fui fue a ver al teatro El Sapo Pepe. ¿Cómo se llama la chica esta, el Sapo Pepe? La profesora Alejandra, Adriana. Adriana y el Sapo Pepe. Roberto, hay otra y vida. Y ahí me encontré con mi mujer. ¿Y qué le dijo ella? Ah, estaba bellísima, como siempre. Roberto, hay otra vida, además de los libros en la Feria del Libro. Y no, hay vidas, hay situaciones intestinas, internas. Se levanta, ¿eh? Me parece que vamos a derrapar. Muchas chicas, sí. Sí, tengo hay por mucha ahí, gente en la feria. Tengo libro. Por ahí, tengo por ahí que recordarles a todos. Vamos a cambiar un poquito, che, porque se están por cumplir los 35 años de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. ¿Y a quién tenemos en línea? Sino a nuestra madre, Tati Almeida. ¿Qué haces, Tati? Hola, chicos, ¿cómo les va? Gracias, linda. Pero bien, querido, reventada. Para que yo diga que estoy cansada, se imaginá cómo estaré, ¿no? Sí, la verdad. Encima vinieron los fríos, ¿viste? Estás medio complicado. No, realmente cansada, pero bien, por motivos lindos, ¿viste? Como una preliminar, digamos, a estos 35 años de las madres. Qué sé yo, y estuvo ayer con Galeano. Qué divino que estuvo, chicos, la transmisión, ¿eh? Estuvo buenísimo, ¿no? Muy linda. Fue maravilloso cuando él entró ahí donde estábamos tomando algo. Qué divino, me abrazó con un cariño y aproveché y le di el libro, porque él se acuerda que es uno de los que recita una de las poesías de Alejandro, ¿no? Claro, sí. Así que, en fin, con un cariño muy grande. Después, bueno, nada, hoy estuve a la mañana en San Vicente, a las 8 de la mañana me pasaron a buscar, en un colegio estupendo, donde se hizo un regalo de 400 libros sobre derechos humanos que antes, hace un tiempito, ya lo había firmado a nuestro querido Eduardo Luis Dualde, y sí, uno de los chicos, justamente Nicolás, que trabaja en la Secretaría y pertenece a un grupo, la Nueva Juventud por San Vicente, todos chicos militantes, donaron esos libros en una escuela maravillosa, con un director, en fin, algo muy lindo, con muchos chicos todos. Ahí hablé, bueno, me recibió el intendente, ¿no? Antonio Daniel Di Sabatino. Sí. Bueno, con mucha actividad y, ¿saben qué? Muchas emociones, sinceramente. Una cosa muy fuerte, realmente. Pero bueno, para eso estamos las madres, como yo siempre digo, mientras estemos bien y podamos contar esa historia nuestra personalmente. Es fantástico con el cariño que reciben a una madre. Además, nunca había ido una madre allá. Así que bueno, tuve ese privilegio de llevar a todas las madres conmigo, digamos, sobre todo a nuestros hijos, ¿viste? Así que es como una preliminar al 30 de abril, chicos, Dios mío. El 30 de abril, Tati. 35 años. ¿Dónde es esto? Esto lo vamos a recordar. Dale. Nos van a animar. Sí. El 30 de abril, el lunes, a las 15 horas, estamos invitando a la Plaza de Mayo, en el Monumento a Belgrano, porque ahí fue donde se realizó la primer ronda. Claro. ¿No es cierto? Y luego, ahí va a haber gente que nos acompañan siempre, artistas, no sé, va a ser todo medio como sorpresa. Y a las 18 horas... otra sorpresa que nos hacen, qué sé yo, Ana Barrio, Nati, la agrupación Hijos Divinos, nuestros queridos chicos, en el Teatro de Foetra, sí, en Hipólito Yrigoyen 3171. 3171, o sea, para que anoto. Anote, joven. Hipólito Yrigoyen 3171. Exactamente. Teatro de Foetra. Es el Teatro de Foetra donde van a ser sorpresas, todas van a ser sorpresas, pero ¿saben? Es de la manera que nos están mimando, que es tan lindo. Así que bueno, se imaginan, chicos, que si siempre tenemos a nuestros hijos y a nuestras queridas madres que ya no están con nosotros, hay fechas. Una de ellas va a ser el lunes 30 de abril. Mucha gente va a ir. Los esperamos a todos los que puedan acompañarnos y si no, yo ya sé que va a estar lo mismo con nosotras, ¿eh? Sí, no, Tati, pero ahí vamos a estar ese día. Me parece que va a haber una multitud realmente en la plaza. Y bueno, tengo una pregunta, chicos, mañana... ¿qué tenés que hacer a la tarde, tipo, no sé, 3, 4, 5 de la tarde? ¿Mañana? Sí. Vamos a Vélez. Ah, mira vos. ¿Tocás en Vélez, Tati? Así que, querido, desde allá te hablo. Dale, dale. Bueno, nos vamos a ver ahí, porque yo también voy a estar ahí nos en vemos, Vélez. Vamos con hijos, familiares, todos, a apoyar a nuestra querida presidenta. Qué grande. Así que... sospecho que no vamos a poder hablar porque va a ser un bolonqui. Sí, infernal. Tati, escuchame, abrigate y mañana, de acá mañana descansa, no hagas nada, estirte a Vélez a la tarde. Perdé cuidado que ahora me quedo acá tendida porque estoy muerta, pero muy contenta. Así que chicos, nos vemos y el 30 todos juntos. Todos a la plaza, Tati, el lunes. Un besote. Besos hermosos. Chau, amoroso. Bueno, gracias. Nos vamos rápido después de Tati, ¿sabes dónde? ¿A al dónde? Parlamento. Güey, novedades, Gastón Fiordo, nuestro colega está allí. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Sí, el diputado se acaba de aprobar el dictamen de mayoría, el dictamen que ya sabemos de un proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, un proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo y que hoy a la madrugada tuvo un fuerte apoyo parlamentario. Diputados, en un plenario de comisiones, acaba de darle la derecha a este proyecto para tratarlo la semana que viene, el miércoles y el jueves, con intención del jueves transformarlo definitivamente en ley. Hay dos dictámenes, además del de mayoría, dos dictámenes en minorías, uno del PRO, lo había anunciado ya la negativa de este proyecto Mauricio Macri días pasados, y hay otro del peronismo disidente, peronismo federal, como quiera que se llame, como quiera que a usted les guste que se llame este bloque, y hay un proyecto de resolución que presentó la diputada Elisa Carrió, que está en estudio, al parecer, bueno, no reúne todas las condiciones para llegar a hacer dictamen, ni siquiera un proyecto alternativo. Va a haber que seguir de cerca qué es lo que se termina definiendo con este proyecto de resolución que presentó, ¿Gastón?, la diputada Elisa Carrió. Sí. ¿Y se sabe qué dice ese proyecto de resolución que del que estás hablando? No. Todavía no. Okay. Particularmente no. Está en estudio, lo van a derivar a las comisiones pertinentes para saber si finalmente aceptan o no. Se pronunció por la abstención la diputada Carrió. Al parecer, si no le aceptan este pedido de resolución, votaría de manera negativa. Hay un fuerte contrapunto con algunos espacios parlamentarios, puntualmente el que está Elisa Carrió, algunos van a abstenerse, otros votan afirmativamente, otros de manera negativa. Hay también dentro del espacio del radicalismo también posiciones encontradas. El radicalismo se supone que iba a acompañar en general y en particular iba a mostrar disidencias, tal cual lo hizo en el Senado. Algunos diputados se han manifestado con intención de abstenerse. Nosotros hablamos oportunamente hoy con Ricardo Alfonsín y él dijo que no le consta que haya idas y vueltas o posiciones contrapuestas dentro de su espacio político, dentro del bloque de la Unión Cívica Radical. Lo cierto es que hoy hubo, sí, una sensación de que había diputados que no estaban muy de acuerdo en acompañar en general este proyecto de ley. Hay dos posiciones también que son parecidas a las que sucedieron en el Senado, son las del Frente Amplio Progresista, que va a acompañar en general y en particular va a presentar propuestas alternativas, lo mismo que el radicalismo, pero con estas salvedades que acababa de comentarle. Gracias, Gastón. Quedamos en contacto por cualquier cosita, dale. Un abrazo. Era nuestro colega Gastón Fiorda desde el Congreso de la Nación. Se aprobó el dictamen para, para el proyecto de ley que recupera la soberanía energética para la Argentina. Y el 3 de mayo, el miércoles 3 de mayo, va a ser una jornada realmente histórica porque ese día sí se convierte en ley la recuperación de YPF para todos los argentinos. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2, con Carlos Barragán. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 6 de la tarde, 56 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Día Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Buenas tardes. Me hablo Carlos de Belgrano. No sé, me parece a mí que el gobierno nacional ya debería tomar una decisión con respecto a los subtes. Dado que Macri ha manifestado que no quiere hacerse cargo, la mejor forma de terminar este problema es que la Nación se haga cargo definitivamente de los subterráneos. De esta forma descolocará a Macri definitivamente, lo dejará en un pie de... Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buena pregunta. Tengo una pregunta, yo soy de Rosario y quiero estar en el acto mañana. Vos dijiste que a partir de las 3, 4 de la tarde, ¿a qué hora habla Cristina? Cristina, si hablar... ¿me podés confirmar? Sí, Cristina va a hablar a las 6 de la tarde, más o menos. Y dicen que va a ser bastante puntual, sobre todo por el frío y porque hay muchas familias que van con pibes y la idea es que no termine demasiado tarde. Así que bueno, dame otro mensajito. Dale. Caballero equipo, buenas tardes. Me hago la pregunta, si una empresa le saca la concesión al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y quedan 7.000 trabajadores en la calle, ¿no habría un fondo de garantía, algo así, como para que paguen las indemnizaciones y no que tenga que llegar a un arreglo entre el sindicato y el gobierno de Macri? Me huele mal. Antonio de Serena. Gracias, Antonio. No dejas la duda, ¿eh? Yo lo que pasa es que antes de que pasemos otro mensaje, chicos, lo que pienso es que también, la verdad es que la situación es que los subtes están en la Ciudad de Buenos Aires, pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires a partir de Esbase, y también es raro que el Gobierno Nacional se haga cargo del servicio de transporte de una ciudad, por más que sea la historia que conocemos de que fue en algún momento la capital federal, ¿no? Pero es como si el Gobierno Nacional se hiciera cargo del transporte, no sé, fluvial de Rosario. ¿El Gobierno Nacional no debería hacer cargo de la ciudad? Bueno, eso sería una opción distinta. O mudar la ciudad a Viedma. ¡Ay, Roberto! Poner subtes en Viedma. ¡Ay, qué idea innovadora, Roberto! Alguna vez la escuché. Yo también. Tenemos otro mensajito grabado. Bueno, Alberto Fernández no solamente trabaja para la multinacional. Alberto Fernández hace rato que viene trabajando para Clarín y la verdad que da lástima, no puede pedir disculpa. La verdad que se disculpe entre él mismo, que se disculpe. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Gracias, Ricardo, por el mensaje. Bueno, sonaba de fondo el top de las 7. Nos vamos a las noticias en la radio pública y cuando regresamos, el editorial. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 55%. En La Rioja, la temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 96%. Héctor Timerman respondió al comisario de la Unión Europea a cuestionamientos de ese bloque hacia la Argentina. El canciller argentino Héctor Timerman le responde al comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea. Comienza su nota, así, estimado señor De Gast. Recibo con beneplácito su afirmación que la Unión Europea y nuestro país tienen una larga y beneficiosa relación comercial. Hubiese sido mi deseo agregar a su definición que las buenas relaciones también incluyen otras áreas tales como las políticas y las diplomáticas. En relación a los temas que específicamente usted menciona en su carta, me resultan inaceptables sus cuestionamientos a la política comercial de nuestro país. La Argentina cumple con sus obligaciones internacionales y las medidas comerciales que adopta son transparentes y consistentes con la normativa y los compromisos asumidos en la Organización Mundial del Comercio. Aprovecho esta ocasión para compartir con usted algunas de las preocupaciones que Argentina, al igual que otros países, viene planteando en diversos foros bilaterales y multilaterales. Como usted bien sabe, enfrentamos serias dificultades para acceder al mercado europeo. Vuestra política agrícola común, los aranceles escalonados, los picos arancelarios. Sus comentarios sobre Repsol YPF me han causado sorpresa, tanto por su enfoque como por el tono empleado. La reacción es desmesurada y el enfoque merece un análisis más detallado. Por ello considero relevante compartir con usted información sobre esta cuestión. El 16 de abril de 2012, la Presidenta de la Nación Argentina ha remitido al Congreso Nacional un proyecto de ley que declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización. A los efectos de garantizar el cumplimiento de dichos objetivos, se declara de utilidad pública y sujeto a apropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima, representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima. Es dable destacar que dicho proyecto obtuvo ya media sanción del Senado Nacional con una abrumadora mayoría de representantes del oficialismo y de la oposición, 63 a favor y 3 en contra. En nuestra visión, que en un contexto como el actual debemos garantizar el margen de acción política de todos los países desarrollados y en desarrollo, en el marco de los compromisos internacionales asumidos, lo que sin duda redundará en un mundo más justo e inclusivo. En Buenos Aires, Juan Domingo Candela, Radio Nacional, la radio pública. Suma apoyos el proyecto que impulsa la recuperación de la soberanía hidrocarburífera. El diputado Rodolfo Canini, perteneciente al bloque Frente Grande MUN, expresó su beneplácito respecto de la media sanción que obtuvo en el Senado del proyecto de declaración de interés público del 51% de las acciones de YPF. Al tiempo que manifestó la necesidad de que haya un ente regulador de precios del mercado interno. Yo particularmente estoy muy contento porque nosotros hace tiempo que veníamos planteando la necesidad de tener una empresa estatal o una empresa como es ahora, que una sociedad anónima, pero que la mayoría de las acciones está en manos del Estado nacional y provinciales. Creemos que eso es necesario en principio para que sea como un ente regulador también de precios en el mercado interno y que fije precios de referencia. Y además porque estamos convencidos que los recursos naturales tienen que estar en manos del Estado y no de privados. Hernán Soria, Radio Nacional San Martín de los Andes, la radio pública. El Banco Central dispondrá de reservas para el pago de deuda a tenedores privados. El directorio de la entidad rectora aprobó la afectación de 2.180 millones de dólares de las reservas. Es para la cancelación de servicios de deuda con tenedores privados correspondientes al primer semestre de 2012. El tiempo. En La Rioja, la temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 96%, cielo cubierto con llovizna. En Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 55%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos tu voz. Estamos juntos palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Corto el editorial de hoy, porque la verdad, desde que avanzó el proyecto para estatizar YPF, buena parte del resto de la discusión política de la Argentina ha quedado subsumida dentro de esta discusión, que es una discusión de carácter estratégico, ¿no? La recuperación de la soberanía energética. Pero por debajo de esta gran noticia que absorbió prácticamente los titulares y todas las planas, primeras planas de los diarios, hay una historia, o una microhistoria. Es una discusión alrededor de el libro de Videla, de Ceferino Reato. Y en ese punto yo lo que quería decir es que la utilidad de un libro siempre es opinable. En este caso, este libro tiene un valor judicial escaso, porque la mayoría de las tropelías cometidas por el genocida Videla son ya materia de la justicia, que ha encontrado prueba y evidencia para condenarlo. Con lo cual la confesión periodística, en formato de libro, del genocida Videla, nos suma nuevos elementos a lo que realmente importa, que es poner justicia allí donde hay injusticia, poner justicia donde hay impunidad. Pero ayer, y ya en estos últimos días, se ha armado una discusión sobre la oportunidad de ese libro, y también se ha armado una discusión entre Ceferino Reato y Eduardo Anguita. Y en ese punto yo quiero ser absolutamente solidario con Eduardo Anguita. Y no solamente porque sea un hombre de la radio pública, sino porque me parece que estamos hablando de otras cuestiones, de cuestiones más de fondo, donde, por supuesto, se tienen en cuenta las trayectorias, pero también los posicionamientos alrededor de un proceso político que a partir del año 2003 ha hecho políticas de Estado muchos de los reclamos de los movimientos de derechos humanos. Con lo cual, me parece que estamos hablando de dos periodistas de distintas trayectorias, y en el caso de Eduardo Anguita, con su historia personal, yo rescato mucho una producción que llamó La Voluntad, los varios tomos de La Voluntad, que ha sido una reconstrucción coral, precisa y rigurosa, de los episodios de la década del 70. Hay una insistencia permanente de un sector de la derecha de recrear y de sostener la teoría de los dos demonios, y ahora, maquillada, presentada como si en aquellos años en realidad fueran equiparables la violencia de las organizaciones armadas con la del Estado criminal. En el prólogo del libro a Videla, Reato, lo que dice es que él tampoco cree en la teoría de los dos demonios, lo cual es un avance para Reato, sino que además dice que tampoco cree en la teoría de el ángel y el demonio, como permitiéndose un espacio para seguir sosteniendo la teoría de los dos demonios, pero en este caso con un eufemismo, ¿no? A mí me parece que la historia en este tema tan complejo, tan dramático y tan trágico para los argentinos, tiene una posibilidad de resultar airosa si triunfa la justicia definitivamente. Y creo que el señor Videla lo único que podría hacer, y lo único que podría haber hecho Reato en su larga entrevista, es decir dónde están los 400 chicos desaparecidos que todavía las abuelas están buscando, y decir también dónde están los miles de cadáveres que él dijo que mató. ¿Dónde los pusieron? Eso cerraría una parte de ese capítulo. Y en sus últimos años, es la única confesión interesante que podría ser el genocida que no se quiere jubilar. Y por último, un poco como rescate de lo que realmente vale de toda esta historia, yo creo que es una gran convocatoria. Recién hablábamos con Tati Almeida, el otro día hablamos con Eve de Bonafini. Se están por cumplir los 35 años de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. Desgraciada fundación, si se quiere, porque surgen del horror y del dolor, pero que han transformado ese dolor en un símbolo, en un verdadero símbolo de la lucha contra la impunidad, por la memoria y por la justicia. Y básicamente nos han enseñado que no se trata de la venganza, sino que se trata de ser coherentes y firmes y pelear por aquello que resulta imposible. Así que yo les pido a todos los que están escuchando, si tienen la posibilidad, este día lunes, de ir a abrazar a las madres de Plaza de Mayo, sea la línea DB de Bonafini, sea la línea fundadora de Tati Almeida o Nora Cortiñas, a las que a ustedes les resulten más simpáticas, a las que a ustedes les parezca, pero ante las palabras del genocida que no se quiere jubilar, hagamos un desagravio colectivo a estas viejas locas y hermosas que nos han puesto en la senda como sociedad, de una sociedad mejor realmente. Y hagamos ese día un verdadero homenaje, y como decía Ever otro día, y también hoy comentaba Tati, hagamos también una gran fiesta del reencuentro, porque muchas de las cosas que reclamábamos hace años, hoy son realidades. Y esas realidades se las debemos a cosas muy concretas que han pasado también estos últimos años. Pero Videla ya es, en un punto, ese pasado que va y viene. En cambio, estas viejas locas nos sembraron de futuro, y lo que tiene de bueno ese futuro que sembraron es que buena parte de él transcurre hoy. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Desde Jujuy hasta el sur de la Argentina, desde el calor hasta el frío. Radio Nacional. Soy de la provincia del Chaco. Para todos y todas las argentinas. Daniel de Avellaneda. Radio Beatriz de San Juan. Roberto de Necochea. La radio pública. Argentina. Yo vivo en San Rafael. En Santa Rosa, Lapa. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio provincia. País. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita. Hugo Paredero. Mariana Gil Laborde. Horacio del Prado. Adrián Corol. Francisco Balas. Y Walter Bubar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 13 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Por los 35 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo, un recital en el Ecuni para homenajearlas. Héctor Topo Encinar y Juan Batuone en un espectáculo musical imperdible. Sábado 28 a las 17, gratis, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Manivela. Sábados 19 a 20 con Coco Blaustein. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Canto Maestro. Sábados, 7 a 8. El programa de la Cetera. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Seguimos en Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro. Hola a todos los que están ahí afuera. Hola a los que están en sus casas. Espero que alguno esté tomando unos matecitos. A ver, ¿han encontrado el precio de la yerba, como dicen? Che, yo, la verdad, el otro día les comenté que sí. No sé, Lucía, ¿tenés? ¿El precio de la yerba? Sí, más o menos. ¿Fue bajando o no? En los supermercados la encontré normalita. Sí. En algunos locales no supermercados, muy cara. ¿Sabes qué estuve leyendo este fin de semana? ¿Qué leyó este fin de semana? Tomamos unos matecitos. A ver, ¿qué leyó? Largo, ¿no? Los días largo, largo, sí, largo. Sí. Las Islas Malvinas. Archipiélago argentino. Es re trendy usted. Porque... Alegato en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en el Senado de la Nación, 1934, del señor Alfredo Palacios. Mire usted, no se privó de nada. No, Roberto. Por favor, por favor. Qué cosa extraordinaria. ¿Usted sabe qué una cosa? ¿Qué? Lo tenemos aquí a Oscar González, sí, que tiene mucho que ver con esto. Oscar González es el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tiene mucho que ver con esto que usted leyó. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Lucía Capozzo te saluda. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, sí, bien. Hemos hecho los deberes, Roberto y yo. Sí. ¿Consistente en? Y bueno, consistente en leer esto que se ha publicado, gracias a vos, que es Las Islas Malvinas, Archipiélago Argentino, que es el alegato en defensa de la soberanía argentina que pronunció Alfredo Palacios en el Senado de la Nación en 1934. Si querés te cuento la historia de por qué aparece publicado 80 claro. años después esto. Claro, dale, dale. Bueno, vos sabés que en marzo de este año... me llaman algunos integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de ambas cámaras. Mi trabajo en el gobierno es el vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, y me invita la gobernadora de Tierra del Fuego a que vaya a la suscripción, a la firma, a la deliberación de ambas comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso en Ushuaia para sacar lo que finalmente se conoció, una declaración común de ambas comisiones, finalmente se llamó la declaración de Ushuaia. Así es. Entonces, muy bien, los viajes de Ushuaia son largos, obviamente, y a veces los conocimientos históricos de nuestros propios legisladores, de los funcionarios como yo y los demás, a veces tenemos algunos baches. Entonces yo dije, ¿qué hago para aprovechar ese largo itinerario hasta Ushuaia? Y entonces empecé a revolver en mi biblioteca y encontré una muy vieja edición, obviamente, del año 34, de la editorial Claridad, que es una editorial histórica, de este alegato de Alfredo Palacios en el Senado de la Nación. Palacios fue diputado varias veces y senador en dos oportunidades. Por distintos motivos nunca terminó su mandato. El último lo terminó por su muerte, pero otros por las interrupciones que hubo en las instituciones, en tantas oportunidades, desgraciadamente, en Argentina. Y bueno, y en una de esas etapas en que fue senador, él presenta un proyecto muy interesante de traducir al castellano un libro de un intelectual francés que vivió durante largos años en Argentina y que durante medio siglo fue el director de la Biblioteca Nacional, nada menos, antecedor de Borges en el cargo. Bueno, yo busqué y encontré una vieja edición del año 34, como decía, de la editorial Claridad, de este alegato. Y dije, la fotocopio y la reparto entre los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores. Y les encantó, les encantó. Yo te digo. Yo me fui con el paquete. Claro, pero yo te digo, ¿no? Y le digo al público en general, tiene como 100 páginas. Yo me lo imagino a Palacios, que en un momento de este alegato, y lo dijo todo corrido, le dice al presidente del Senado, le dice, ¿quiere que interrumpa? No, el presidente del Senado le dice, ¿por qué no interrumpe? No, yo puedo seguir. Le habrá llevado fácil 4 horas y media de lectura. Bueno, o más, yo te cuento que en el Congreso Nacional, y todavía hoy el reglamento está vigente, y yo lo viví, lo sufrí, porque fui diputado durante 4 años, en una época difícil, entre el 99 y el 2003, está prohibido a los legisladores, salvo para citas específicas y textuales, o números, o cuadros, en fin, complementos, está prohibido leer, de tal manera que tenemos la garantía de que esta magnífica pieza de Alfredo Palacios fue absolutamente espontánea. Así es. Y quizá acompañada con algún apunte, pero no fue una lectura. Hoy día se ha restablecido de alguna manera, se ha morigerado esa exigencia y uno ve que algunos legisladores leen. Así pero, es. Fin, no está mal tampoco leer. Vamos a decirle al público que justamente este material que has tenido la feliz idea, gracias a tus largos viajes en Ushuaia, de editarlo, es el alegato de Alfredo Palacio, senador de la Nación, donde fundamentó su propio alegato y además propone la traducción al español del libro Las Islas Malvinas de Paul Groussac, que era justamente a este intelectual a quien vos te estabas refiriendo, Horacio. Claro. Perdón, Oscar. No te preocupes, Horacio González se me chispoteó. Y a mí me dicen Horacio, y yo muy honrado porque lo aprecio mucho en lo personal y en lo intelectual. A Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional. Bueno, te cuento, ¿cuál fue el impacto? Vi que muchos desertaban de algunas novelitas que llevaban para leer, o de algunos diarios, y en algunos casos eso me puso muy contento, y vi que había integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso que, en algunos tramos de ese largo viaje a Ushuaia, leían esa versión facsimilar, porque yo hice una edición en mi oficina de emergencia, gracias a los sistemas son bastante rápidos hoy día. Entonces, le fui entregando a medida que ellos iban llegando al aeroparque su correspondiente ejemplar. Claro, la cosa está vino muy bien, porque allá varios de los legisladores me comentaron que habían leído, que habían tenido a partir de este momento nuevos datos, increíble, datos que ya se conocían y fueron expresados en el Congreso hace 80 años, y varios mencionaron el libro al fundamentar sus posiciones a los efectos de crear lo que después se llamó la Declaración de Ushuaia. Oscar, ¿cómo te va? Agustina Díaz te saluda. Hola, Agustina. Contanos, por favor, muy brevemente, ¿cuál es la idea principal sobre la que trabaja en este alegato Alfredo Palacios? Bueno, Palacios básicamente lo que hace es hacer una recopilación contundente de la historia de la presencia española primero y argentina después en las Islas Malvinas. Hace una operación, digamos, de cirugía histórica e intelectual, y lo acompaña con una serie de documentos que hasta el momento no se conocían. Todos contundentemente, como digo, reveladores del inequívoca, digamos, del inequívoco derecho argentino de soberanía sobre las islas. Claro. Y es un trabajo hecho no por un historiador, sino por un dirigente político, como decía, hace 80 años, cuando no existían ni las fotocopias ni internet. Conseguir documentación era una tarea muy, muy, muy dura. Él consigue documentación que figura en este libro como apéndice, de este libro que quiero aclarar, lo editó la Secretaría de Relaciones Parlamentarias del Gobierno Nacional a mi cargo, que no es un gobierno, no es un libro que circule comercialmente, así que si algún oyente quiere hacerse de un ejemplar, es limitado, obviamente, porque también nuestros fondos son limitados, puede mandar un mail a SRP, tres letritas, S de Secretaría, E de R de Relaciones y P de Parlamentarias, JGM, que quiere decir Jefatura Gabinete Ministros, .gov.ar, y puede pedir un ejemplar o pasar a buscarlo por Diagonal Sur 782, piso 9. Y en la medida que tengamos, todavía tenemos algunos ejemplares, esto es sin cargo porque esta es una edición que tiene el propósito de difundir un documento que abona los argumentos para reforzar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Oscar, yo diría, con respecto a este material que ha editado la Secretaría, pequeño como formato, pero poderoso, el chiquitito. Sí. De buenísima lectura, muchísima documentación. Es un material absolutamente pedagógico. Van a encontrar no solo la Declaración de Ushuaia, el proyecto del senador Palacios y un prólogo de Jorge Cabral Texo de aquella época, que es más que interesante, así como un apéndice con documentos oficiales inéditos. Yo quisiera concluir con la frase con la que concluyó su alegato Palacios, refiriéndose justamente a una expresión de Paul Groussac: sé un alma, y todo lo demás te será dado por añadidura. La historia sancionará esa hegemonía espiritual que que la próvida naturaleza te ha deparado. Oh, nación argentina, nave del porvenir. Me encantó. Muy, muy de época. Sí, muy de época. Lenguaje, pero que la verdad que llega al corazón. Llega al corazón. Si me das un segundo, te digo esto. Paul Groussac defendió nuestros derechos soberanos sobre Malvinas siendo un intelectual inmigrante francés. Desgraciadamente tenemos algunos conciudadanos nuestros, también intelectuales, que hoy no han comprendido esta verdad que Groussac entendió hace 100 años. Gracias, Oscar. Un gran abrazo. Igualmente. Adiós. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Y ahora nos vamos rápidamente a la columna del profe Jorge Mancinelli, que lo tenemos en el estudio central. ¿Qué haces, Jorge? Buenas noches, ¿cómo les va? Justamente hablando con la amiga Alicia Cuniverti sobre las cuestiones de la economía y el periodismo, porque como sabemos, uno se gana la vida como periodista que es economista, pero laburando de periodista. Me supe ganar la vida de profesor y laburaba mucho y daba clases muy tarde a la noche. Bueno, pero no vinimos a hablar de esto, sino que vinimos a hablar de una situación interesantísima que se ha dado con un ex ejecutivo de Repsol, el señor Antonio Gómez, director general de Repsol en Argentina. Vendió todas sus acciones en la petrolera española antes de que el gobierno argentino decidiese la nacionalización de YPF. El alto directivo se desprendió de más de 9.000 acciones de Repsol en noviembre del 2011, justo un mes antes de que el gobierno argentino se opusiera en el Consejo de Administración al pago de unos dividendos groserísimos que dejaban sin fondo a la empresa. Y resulta que este señor Gómez, que ingresó a Repsol allá por 1974, hizo todo un recorrido como funcionario de la empresa, en el 86 todavía, que cuando Repsol estaba bajo la tutela del Estado español, fue nombrado director de Relaciones Internacionales Institucionales, cargo que ocupó hasta el 97. Bueno, y ya con la empresa privatizada, en el 2000 fue designado director corporativo de Relaciones Externas, hasta que en el 2007 fue ascendido a director general. Y en la Argentina era la mano derecha de Brufau. Era quien ejercía el control de YPF. Bueno, este señor, dicen sus colegas, funcionarios en España, que tuvo que vender las acciones por una necesidad de liquidez para hacer frente, dicen así textual, a unos gastos inmobiliarios. Y justifican la venta diciendo que se hizo dentro de los plazos que dispone la ley española para vender acciones respecto de la fecha de conocimiento de los resultados de la empresa, tanto unos días antes como unos días después. Pero, ¿qué pasa con este señor? Este señor empezó a comprar acciones en mayo del 2011, ¿sí? En mayo del 2011 compró 8.585 acciones y las pagó 189.000 euros, ¿sí? En noviembre del 2011 las vendió en 207.000 euros, 208.000 euros, y se ganó más de un 10% en 5 meses, rendimiento que no da ninguna operación financiera ni depósito a plazo fijo. Pero no solamente fue la utilidad que él consiguió en este cortísimo plazo. Uno dice, escúchame, tengo que levantar la hipoteca de la casa, tengo unos pesitos, y bueno, entonces, ¿y cuándo la levanto? Y bueno, dentro de 5 meses. Y bueno, viene un amigo que más o menos está en la onda y le dice, bueno, dale, metete ahora en estas acciones, comprate estas acciones, dentro de 5 meses vas a haber ganado más de un 10%. No, no es solamente eso, sino que él las vendió pocos días antes de que las acciones comenzaran a caer y llegaran a valer, ¿sí?, 132.000 euros. Es decir, si él hubiera seguido con la lógica del funcionario empresario, los 207 mil euros que costaron sus acciones cuestan actualmente 132 mil, es decir, hubiera perdido cerca de 76 mil euros. Bueno, este señor Gómez está siendo, ha sido muy justificado por el Consejo Directivo de Repsol, no ven mal su comportamiento y concluyo con lo siguiente. No era un empleado menor, era la mano derecha de Bruffau en la Argentina. Si a él se le justifica y defiende por haber hecho esta operación, ¿qué operaciones pueden haber hecho no solo directivos de su jerarquía, sino de mayor jerarquía en la especulación, con la especulación accionaria de Repsol YPF? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Por Nacional. Argentina se informa. Natura Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 55%. La iniciativa que impulsa la soberanía hidrocarburífera logró dictamen de mayoría en la Cámara Baja. Diputados dio dictamen de mayoría del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado. Este proyecto que estipula la expropiación del 51% de las acciones de la empresa Repsol en YPF, el Frente para la Victoria, aprobó sin modificaciones este proyecto que hoy a la madrugada fue tratado en la Cámara. El diputado Fabián Ríos, del Frente para la Victoria de la provincia de Corrientes, manifestó que hay algunos bloques opositores, puntualmente de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica, que muestran posturas divididas. Lo escuchamos. Tiene posiciones distintas. El radicalismo tiene, evidentemente, dos sectores que están en pluma respecto de lo que significa la reestatización, la renacionalización de YPF, no reestatización, y también el bloque de... que presidió Prat, evidentemente, él dijo una cosa absolutamente distinta a la que dijo Carrió. Evidentemente tienen opiniones absolutamente distintas de lo que significa esta herramienta, lo que significa la herramienta de los carburos, gas natural, gas licuado petróleo, en lo que hoy implica sostener un modelo de crecimiento y de generación de empleo en la República Argentina. Además del dictamen de mayoría, hubo dos dictámenes en minoría, uno del PRO y el otro es del peronismo disidente. Verán qué sucede con esto. Lo cierto es que la semana que viene, a partir del miércoles, va a tratarse en el pleno del recinto para convertirse en ley este proyecto de utilidad pública de las reservas de hidrocarburos y la expropiación de las acciones de Repsol en YPF. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Nora Jorge instó a las empresas a desarrollar más proveedores locales. La ministra de Industria recibió al vicepresidente de la empresa que opera Minera La Lumbrera, a quien instó a profundizar la producción de bienes de capital y servicios para el sector. La funcionaria consideró que la mejor forma de internalizar un recurso natural como la minería es a partir del desarrollo de una industria nacional vinculada que genere empleo y valor agregado en territorio. Más de 1 millón de turistas se movilizarán el fin de semana largo. El Ministerio de Turismo de la Nación señaló que generarán un gasto de 932 millones de pesos. La cartera destacó que solo uno de cada 24 turistas viajaría fuera del país, lo que indica la importancia de los feriados puente, como el del lunes próximo, para el desarrollo del turismo interno. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad de 55%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad, es tu país, es mucho más. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Y empieza la última media hora de Mañana es Hoy aquí en la Radio Pública. Y en la Feria del Libro, recién estábamos viendo una cola inmensa, pero realmente importante, para ir a ver a... ¿quién era? Elizabeth Bernach. Elizabeth Bernach, ahí está. Que va a firmar y después va a presentar 8:30, tiene una charla donde presenta su libro, que va a estar un amigo de la casa, el señor Carlos Zulán. Y hablando de... Yo debo decir que el libro se llama Kilómetros de Negra. Sí, lo que hay es un kilómetro de cola. Era otro el título. ¿Cuál era el título? No lo diga. Era Kilómetros de... No lo diga porque estamos en horario de protección al menor. ¡Ay, qué cosa la negra con esa obsesión que tiene! Bueno, hablando de colas y colas, mañana seguramente en Vélez va a haber mucha cola porque va a haber mucha gente. Tengo en línea a la presidenta del Frente Grande, la diputada nacional Adriana Puigros, a quien estamos llamando para ver cómo es la convocatoria de mañana, a qué hora están convocados y cuál es la expectativa que hay alrededor del acto en Vélez de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. A ver, ¿cómo te estás preparando para mañana? Bueno, muchísimo trabajo, ¿no? Porque viene gente, muchísima gente del interior del país. Viene gente de todas las provincias. Vienen, bueno, de muchas provincias, vienen compañeros en micros del Frente Grande. En muchos lugares vienen juntos de las agrupaciones, de varias agrupaciones de cada, sí, en cada provincia, de la corriente de la militancia. Es decir, hay un proceso que es muy, muy interesante, que vale la pena verlo, ¿eh? Que es el de articulación de diferentes agrupaciones del movimiento popular, del kirchnerismo, ¿no? Sí. Y este acto me parece que tiene mucho significado, que es una oportunidad que se presentó y que la tendencia es esa. La tendencia es, más que a dividirse en pedacitos del territorio, a articularse, a llegar a puntos comunes de organización, ¿no? ¿Y qué expectativa tenés con respecto al acto en sí? Digo, ¿te parece que va a ser un hecho político más allá, digamos, de la masividad? Digo, ¿va a haber ahí algo? ¿Van a hacer algo ese día? Bueno, va a hablar la presidenta, y yo creo que bueno, ya hace el solo hecho de que se junte el motivo inicial, que era el conmemorar el momento en el cual Néstor Kirchner asciende al gobierno, junto con esta extraordinaria medida que es el haber enviado la ley, el proyecto de ley de soberanía hidrocarburífera de la República Argentina por parte de la presidenta. Digamos, son dos elementos muy, muy importantes como para reafirmar una concepción nacional, popular, y en el marco, digamos, de algo que es la base, que es el autoabastecimiento, la explotación, la industrialización de los hidrocarburos, ¿no? Tal cual. Y, a ver, también me parece que va a ser una fecha muy importante porque esta es como una nueva etapa, ¿no?, en el Frente Grande, encabezada por tu presidencia, digamos, que sos flamante presidenta del Frente Grande. Sí, realmente en el Frente Grande es un momento muy importante. El Frente Grande está creciendo mucho. Como vos sabés, en esta nueva etapa, el Frente Grande crece desde las provincias hacia la capital. Cuando se fundó, en realidad, fue un grupo de diputados en la capital, que en ese momento funda el Frente Grande con un espíritu justamente nacional, popular, en contra de medidas privatizadoras del gobierno de Menem, ¿no? Uh-huh. Y ahora hay muchas fuerzas en las provincias, hay varias provincias con diputados. Bueno, hay una provincia en que está el gobernador, en la provincia de Río Negro, el gobernador Alberto Wuretilnek, que es el vicepresidente del Frente Grande. Uh-huh. Hay intendentes, como la intendenta de Zapala, que es una intendenta muy joven, Soledad Martínez, tiene 38 años, y un gabinete de promedio 30 años. Uh-huh. Allá de Zapala. Bueno, hay una movida fuerte, y bueno, ahí vamos a estar mañana, vamos a estar compartiendo con otras organizaciones, ¿no? Adriana, ¿qué tal? Agustina Díaz te saluda. Hola, ¿cómo te va? Recuerdo, para los oyentes, que estamos conversando con Adriana Puigros, y te pregunto lo que nos decía recién uno de los oyentes, es ¿a qué hora deberían ir mañana, sobre todo aquellas personas que por ahí deciden ir por su cuenta, digamos, no de un modo organizado o con alguna agrupación? Temprano, porque me decían que ya hay colas. Que ya esta tarde, a las 5 de la tarde, ya había colas. Entonces yo creo que tienen que ir lo más temprano posible, tienen que tratar de ir muy tranquilos, muy tranquilos, porque va a haber gente adentro y afuera, y yo creo que este tiene que ser un acto, digamos, de alegría, un acto en donde todos mostremos y nos mostremos a nosotros mismos que podemos estar juntos, que tenemos grandes objetivos para defender en conjunto, ¿no? Tal cual. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Y mucho éxito adelante al frente del partido. Y bueno, ojalá que mañana sea una verdadera fiesta. Bueno, muchísimas gracias por todo. Adiós. Era Adriana Puigros, ella es diputada nacional, pero es la presidenta actual del Frente Grande. ¿Se acuerdan, no? El Frente Grande, Chacho Álvarez, etcétera. Bueno, hoy tiene una presidenta nueva, es Adriana Puigros, y para los que preguntan, sí, es la hija del maestro Rodolfo Puigros. 8:20, ¿y qué hacemos, Agus? Mira, hagamos dos cosas, Robert, cortitas. Por un lado, aclaremos la dirección de mail a la que nos daba recién Oscar González para pedir este libro sobre el alegato de Alfredo Palacios de 1934 en el Senado de la Nación. Reitero, el mail es SRP, S de sapo, R de Roberto y P de papa, @JGM por Jefatura de Gabinete de Ministros, SRP@JGM.gov.ar. Eso por un lado. Y por el otro, reiteramos además que tenemos tres pares de entradas que son para venir acá a la Feria del Libro el próximo lunes 30 de abril a la presentación del libro de Pacho O'Donnell. Tenemos también un par de entradas para el martes 1 de mayo y otro par de entradas para el miércoles 2 de mayo para regalar entre todos nuestros oyentes. ¿Qué tienen que hacer? Pedírnoslas. ¿Cómo? A los canales habituales que Alicia Cuniverti ahora nos dice, los teléfonos y la dirección de Facebook, Cuni. 4999-8700, nuestro Facebook, mañana es hoy, Agustina. Buenísimo, así que todas aquellas personas que quieran nos piden las entradas, mañana a partir del mediodía, más o menos ya a la tarde, están en Maipú 555 y pueden retirarlas desde allí para venir lunes, martes o miércoles a la Feria del Libro. Bueno, y yo me voy corriendo al Congreso de la Nación para dar un abrazo a Felipe Yapur, que ya está en línea. Gracias, Felipe. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo está Agustina? ¿Cómo te va, Felipe? Nosotros bárbaro, che. ¿Estás descansando algo o no? Venís de gira. Bien, bueno, ayer fue un día largo, pero sí, digamos dentro de lo que podríamos decir de los buenos. Claro. ¿No? Yo creo que creo que este hecho de que se haya respaldado de esa manera, con esa gran amplitud de esa cantidad de votos, 63 sobre 72 que tiene la Cámara del Senado cuando está toda completa. Ayer el único ausente fue Carlos Saúl, que a pesar de que había dicho que iba a ir, cumplió con la promesa de no estar también después, o nuestro deseo de no estar, porque creo que iba a dar el espacio a toda la oposición para sacarse las ganas de gritarle lo que obviamente creo que todos quisiéramos gritarle de alguna manera también, pero en este caso con una utilidad política, porque es también aprovechar la presencia de Menem para castigar al gobierno nacional, que es lo que ayer es lo que hizo sobre todo y fundamentalmente el radicalismo. Digamos, creo que el radicalismo no le quedó otra opción. A mí me parece que fue una actitud hacia adentro del partido y también un poco hacia afuera, porque han recibido el castigo, por lo menos de los medios, los medios más importantes, o los medios concentrados, como Clarín de la Nación, que los castigaron por acompañar esta medida del gobierno nacional, esta política de Estado. Entonces ellos decidieron que la actitud era, si bien apoyaban en general, que criticaban y querían enlodar al kirchnerismo en la responsabilidad de haber sido los privatizadores de aquella época. Bueno, creo que en todo caso, si uno lo miraba en reglas generales, el peronismo o el Partido Justicialista en su momento neoliberal hizo esas cosas, y creo que no es el mismo peronismo que está ahora. Pero bueno, estas son lecturas y miradas políticas diferentes, y que esto le servía en todo caso a la Unión Cívica Radical, que va a seguir haciendo, va a repetir el mismo esquema la semana que viene cuando en dos días se debata en la Cámara de Diputados. Felipe, y finalmente se dio, ¿no? Bueno, eso le dijimos que no apareciera el hombre y no apareció. Así sí, que alguna capacidad de influencia tenemos. Exactamente, yo te dije, nos escucha. Antes escuchaba, sigue escuchando. Es un hombre de costumbre. Felipe, ¿y cómo viene la interna dentro del radicalismo? O no sé si llamarla interna en realidad, pero esta discrepancia que hay, que han expresado en público con lo que decidió votar la Unión Cívica Radical algunos diputados como Oscar Aguad. Bueno, es una interna. Yo creo que es una interna porque hay una disputa de una mirada ideológica de lo que tiene que ser la relación con el gobierno y sobre todo cuáles son las políticas que tienen que llevar adelante o los proyectos políticos que tienen que llevar adelante para la administración del Estado. Sí. En ese sentido me parece que en estos tipos de temas ha profundizado esa diferencia y que ni siquiera el hecho de haber llevado, porque esto lo reconocieron algunos senadores radicales, que para poder encontrar la posición única con respecto al tema de YPF decidieron llevarlo al partido y que el partido lo definiera. Ni aún así, con la decisión del partido de apoyar de la manera esta, de manera general, terminó encontrando a todos los sectores, y por eso Aguad, que si bien tiene como una decena de seguidores dentro del bloque de diputados, creo que solamente van a terminar votando con Aguad a 4 o 5, nada más. No va, creo que va a superar, salvo que tenga un poder de convencimiento fuerte. Hoy fue muy interesante escuchar a Ricardo Alfonsín, en la reunión de comisión de aquí en todo para sacar el dictamen, donde prácticamente le hablaba a sus correligionarios, le hablaba a sus diputados, y también se peleaba un poco con los del PRO sin nombrarlos, y mirando a cámara, porque también le hablaba a PN para decir por qué estaba, en este caso, votando de la manera que el grupo Clarín no le gusta. Y eso fue muy, muy, muy, muy fuerte verlo, porque fue el único diputado que miraba a las cámaras, sobre todo porque están en una posición realmente incómoda para verlas. Están prácticamente de costado y el tipo tenía que girar todo su cuerpo para poder mostrarse frente a la cámara y él... No gires tanto. Sí. ¿Cómo? No, no gires tanto, Felipe, que te perdemos. Felipe, volvemos en cualquier momento porque se acaba de cortar un poquito la comunicación, pero bueno, estaba hablando cómo hacía carita para las cámaras Ricardito Alfonsín, ¿no? Sí, incluso ayer en su alegato frente ahí a la Cámara de Senadores, Gerardo Morales llegó a decir que había presiones internas dentro del partido y de algunos medios de comunicación. Llegó a decir eso. Inclusive, creo que está Felipe de nuevo en línea. ¿Estás ahí, Felipe? Sí. ¿Felipe? No, no, no, estás adentro del batimóvil, querido. Acá no se te escucha. Menos no, se todavía. Escucha muy mal. Menos, menos, menos, menos. Bueno, a ver, una cosita. Sí, me estabas contando no, vos. No, eso. Y otra cosa fue que hoy escuché a un periodista decirle a uno de los diputados, después de que se escucharan algunas de las declaraciones en este plenario de comisiones, todavía no se había votado, a un periodista de TN le dijo, la verdad es que lo que nosotros muchas veces no entendemos es que ustedes... que se dicen oposición, no actúan como oposición y acompañan este proyecto del oficialismo. Era directamente un periodista reclamándole a un diputado que creo que era radical, la verdad es que no recuerdo exactamente a quién se lo estaba diciendo, una actitud opositora, abiertamente. Me sorprendió verdaderamente mucho y que el diputado ni siquiera le contestó, como bueno, deje que yo decida cómo voy a votar, usted hágame preguntas en todo caso. Pero bueno, fue una... Lo increpó directamente el periodista de TN que está por la tarde a uno de los diputados. Seguramente en algún programa de estos que refritan lo vamos a ver. Agus, aprovecho para mandar un abrazo acá al amigo Néstor Rafael Martínez, que está aquí en la feria, nos escribió, dice, soy un vecino de la radio, hoy estoy de paseo aquí en la Feria del Libro, sería bueno dar un fuerte abrazo a las madres de Plaza de Mayo y también a todas las madres de Lara General Belgrano, ¿no? Hundido allí en las aguas del sur, y a todas las madres, porque sin madre no hay vida, que Dios los bendiga, a todos los integrantes de la radio, es mi deseo y oración, gracias. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Gracias. Néstor, bueno, a ver, ¿qué hora es? 8 menos 10, yo cada vez veo, estoy más chicato. Sí, son 8 menos 10, ¿una tanda querés? Vamos a vender, dale. Ya volvemos. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. Emisiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. La provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Arterias de la Ciudad, revista cultural independiente. Entrevista exclusiva a Rodrigo Gudiña y Jorge Perini, los responsables de que Adrián Barilari, Claudio El Taro Marcielo, Daniel Telis, Huff y otros monstruos de la música se junten a tocar temas de Deep Purple para el CD Sueños Púrpura 2. Charlamos mano a mano con Jorge Abed y Claudio Marco Di Laudadio, integrantes de Rino. Te revelamos los secretos de las aventuras de Tintín, la historieta europea que inspiró la última película de Spielberg. Te contamos todo sobre Pantheon's Talking with Gartenberg, una extraña mezcla entre Beavis and Butthead y las chicas superpoderosas. Además, las desventuras del Dr. Jekyll en redacción y poesías. Podés conseguir Arterias de la Ciudad en Enterequia, Locuras y Ragged Music. Otros puntos de ventas e información en www.arteriasdelaciudad.blogspot.com. Revistas culturales argentinas. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 50 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Reunión Cumbre. Sábados, 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo. Sandro y lo de fuego, ¿no? No, Fito Páez y su orquesta. No, ahí la gente se saca la remera y cuando lo presentó en River Plate, uno de los primeros artistas argentinos de hacer un River Plate, esta canción tenía esa coreografía. Fito Páez ayer dio un show de media hora para presentar lo que es su gira 20 años del amor después del amor. Presentó una banda nueva, donde está Juan Arsat, donde está Mariano Otero, donde trae gente... ¿La Mariano Otero ahí? Mariano Otero tocando el bajo. Una banda nueva que se prepara a iniciar esta gira. Presentó 6 canciones, donde va a repasar todo el amor después del amor. 14 canciones de un disco que cuando salió llegó a vender 750.000 copias y lleva a esta altura vendido más de 1.250.000. Una gira extensa que va a empezar el 2 de junio en Santiago de Chile. Está auspiciada básicamente, por lo menos ayer, y va a ser un concierto gratuito en octubre en el Planetario. Esto dentro del formato de una telefónica celular, que tiene un ciclo de recitales gratuitos que se hacen a través de pedidos por la factura o a través de Twitter y demás. Pero una gira muy extensa que lo va a llevar a Venezuela, Perú, Paraguay, Bolivia, México, Miami, Nueva York, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, España, Israel, ¡epa! ¡Qué lindo! Londres, París, y así sin solución de continuidad, dice la gacetilla, Mendoza, Córdoba, Rosario y Tucumán. ¿Todo lo que dijo? Sí. Yo París no te la visito. Igual estuvo muy bien Fito ayer, que le decían, bueno, ninguna gira argentina fue tan extensa, y él reconoció que la de Soda Stereo, en la vuelta de Soda Stereo, sí fue más grande. A lo cual el entrevistador, que en este caso era Mario Pergolini, en el evento le decía, bueno, pero Israel, París, dice, ¿vos te pensás que en París tocamos en el Champs-Élysées? Claro, un teatrito. En un pub, chiquito. Lo que pasa es que la diáspora argentina hace que haya mucha gente de todas partes, entonces en Washington te encontrás con que hay argentinos que tienen ganas de recordar 20 años del amor después del amor. Muy bien estaba Fito Páez. Yo reconozco que Fito Páez tiene momentos en los cuales canta y si no viene alguien y le hace acordar que ya no tiene la voz que tuvo hace 20 años, se va un poco de tono, pero está con una formación muy interesante. Dice 14 canciones, vamos a tocar el disco de punta a punta. Y el tema es con qué llenamos después, qué canciones. Entonces estamos básicamente eligiendo qué canciones van a acompañar esta gira del amor después del amor 20 años. Ahora, Horacio, ese disco es mi caso. Todos los temas que conocemos, o sea, todos los temas los podemos cantar todos prácticamente. Yo creo que es un disco para cantar de punta a punta. Sí. Y Fito, aparte, lo quiere mucho. La gente lo quiere mucho ese disco. Y ayer se notaba, porque más allá de que era una reunión básicamente para periodistas, para presentar esto, todos bailaban, todos cantaban. Para la gente por ahí esto no lo sabe, el periodista de música a la larga dice, man, ya está, ya lo vi, ya lo escuché. Y la verdad que es un disco que tiene mucho cariño. Sí. E insisto, no hay muchos artistas argentinos que 20 años atrás pudieran llenar un estadio como lo pudo hacer Fito Páez presentando eso. ¿Y este es el disco que él hizo después de un periodo malo, cuando pensaba que ya no iba a poder trabajar? No, a ver, este es el disco, si se quiere, más luminoso de Fito Páez. Fito Páez venía en un momento muy difícil. Eso digo, una trilogía que es Ciudad de Pobres Corazones, Hey y Tercer Mundo. Tercer Mundo es quizás el disco que él considera más que se genera en el menemismo. Y El Amor Después del Amor, en realidad, es el disco, yo me tomo la libertad, me hago cargo de decirlo, es el disco de Cecilia Roth. Es el disco donde él está en pleno romance con Cecilia Roth, donde todo es fulgurante, donde todo es brillante, y en este disco se nota eso, y se nota también una suerte de cofradía de amigos que Fito hasta ahora por ahí lo tocaba más o menos, pero en este disco están todos, está Charlie, está Calamaro, está Juanjo Carmona, está Claudia Puyó, es la vuelta de Claudia Puyó, Puyó estaba radicada en España y viene para acá después de ese disco, está Fabiana Cantilo, está Spinetta, está Mercedes Sosa, hay tangueros, digo, es un disco gigantesco en términos de música y de invitados. Yo lo vi a él en un reportaje contar esto de que él venía de una mala en algún momento, no sé si fue exactamente antes de este disco. Es que en realidad lo que le pasa a Ciudad de Pobres Corazones para él es el disco malo, porque es cuando entran a matar a su familia en su casa en Rosario. No, de una mala digo a una situación económica muy complicada. Bueno, sí, no, con esto pega el salto. Y es lo que lo hace cambiar. Entonces sí, es este. Él venía de una mala situación económica y esto le permite dar vuelta a la historia, digamos, de su carrera. Es un disco redulce, amigo. Resúmalo. Escúchalo. Bueno, escúchame, Alicia tiene ganadores, me dicen. A ver, ¿qué tengo? Ganadores, me dicen, claro que tiene usted. Claro que tengo los ganadores. Pero dígame. ¿Se los tengo que dar? Sí, por supuesto. Me los llevo a mi casa. Bueno, Juanao, tienen que venir, por favor, a buscarlas acá, las entradas, ¿eh? A Maipú 555. Juan de Palermo, DNI 638. Ya están todos avisados porque han dejado, como corresponde, el número de teléfono, pero los damos igual. Muy bien. Carlos de Colegiales, DNI 982. Bien. Carlos de Colegiales. Adriana de Villa Pueyrredón, DNI 878, 878, Adriana de Villa Pueyrredón. Analía Soria, DNI 467, y Alba de Villa Urquiza, DNI 725, chicos. Felicitaciones a todos. Cuni, te estoy dando un beso ya a despedida, porque quedan muy pocos minutitos. ¿Querés decirle quiénes están en la operación técnica, todo el staff del equipo? Dale. Hoy Dani Trenco, Charlie Zubowski en la producción general y coordinación, y por supuesto, nuestra dulce Silvana Avellaneda. ¡Qué dulce Silvana Avellaneda! Sí, catamarqueña ella, hermosa. Catamarqueña. Vemos los bombones. Sí, ahora le vamos a llevar. Che, tenemos un montón de bonobón, como por medio favor. Kilo de bonobón. Y a mí también, ¿no? Sí, te vamos a llevar. Bueno, hasta mañana ustedes, les digo ya, ¿eh? Pero ahora tengo acá a la Lucía Capozzo. Yo, que estoy en la Feria del Libro, circulando por todas partes, sí, con mi libro móvil. Me dice que ya la conocen y ya la identifican en varios stands. Roberto, mire, dos cosas le voy a decir. La Feria del Libro no es lo que era antes. Estamos desbordados de mesas sobre fútbol, con futbolistas, por el fútbol, a través del fútbol, en el fútbol. Por siempre fútbol. Y hasta la gente mirando fútbol. Así porque es. Hay stands donde se pueden ver los partidos así en vivo. Es. La segunda cosa que le voy a decir, Carlito Zulanowski, se va a tener que traer, o debe tener un catre. Acá. Catre de campaña. Sí, tiene acá, porque todos los días presenta un libro. Hoy presenta el de la Negra Bernacchi y mañana presenta a las 19 horas Fútbol y Tinta. Ajá. Carlos Zulanowski, Gustavo Gravia, Juan Sasturain y Andrés Burgo. Y mañana hay un hombre del fútbol, Roberto. Ya sé quién es. Que más que un hombre de fútbol es un filósofo. Ajá. Es un erudito. Sí. Es una cabeza pensante. Con razón volvió a la Argentina. Jorge Valdano, Roberto. Ah. Qué bien que está. Mañana está Jorge Valdano. Mañana va a estar también Jorge Valdano con Gustavo Marangoni, que no es Claudio Marangoni. Ah, en una mesa redonda que no entiendo por qué.